Soy graduado en ciencias gastronómicas, especialista en cocina molecular y estoy en un máster en artes culinarias mientras espero mi oportunidad laboral. Pues yo me saqué el título oficial de FP en cocina y gastronomía y ya soy cocinero de un restaurante. Matricúlate en el ciclo formativo CEAC de Cocina y Gastronomía y prepárate para conseguir el título oficial que te acercará al mercado laboral. Fórmate con nuestro simulador culinario y realiza tus prácticas en restaurantes con estrella Michelin. Entra en CEAC.es o llama al 900 600 900. Solo por informarte entrarás en el sorteo semanal de un palo selfie.